Bienvenido a todos y a todas a una nueva edición del programa radial Semillas de Agua. Estamos aquí en la radio JGM en Juan Gómez Millas, aquí en la Universidad de Chile, que nos aloja para lanzar esta transmisión que nos retransmite a la radio Profeta en todo el Valle del Huasco, también a la radio Placeres en la Quinta Región y también en la radio del Mar. Estamos todavía esperando nuevas transmisiones, nuevas radios. Y Nabo, damos la bienvenida, que los radioescuchas se enteren de lo que está pasando. Les tenemos que contar varias cosas. Hay un artículo muy interesante en el Mercurio, exactamente, que se llama "Los pilares del modelo que Luksic y Cortázar prepararán para Canal 13", que cuenta un poco las relaciones cercanas entre la familia que maneja la minera Luksic, la minera de los Pelambres, y ahora el Canal 13 y una serie de empresas que están a cargo de esta misma familia Luksic, y que bueno, nos tiene con huelgas de hambre en la comunidad, en Illapel ahora, pero que son de la comunidad de Caimanes, protestando por el tranque de Relaves que está a punto de colapsar, según lo que nos contaban la semana pasada. Y bueno, también el derecho de todos a la comunicación. Varias radios comunitarias en Paine han sido allanadas represivamente, muy fuertemente. Y también se acabó el Diario 1 y también se está cerrando el Diario La Nación en papel. Así que bueno, estamos con pocas posibilidades de comunicar. Pero aquí en el Semillas de Agua abrimos el espacio, por lo cual ya tenemos en línea, en teléfono directamente desde el Valle del Huasco, a Francisco Bou, una de las personas que subió a las instalaciones que tiene el proyecto Pascualama en la frontera entre Chile y Argentina. Bienvenido, Francisco, al Semillas de Agua. ¿Nos escucha? Igualmente, muchas gracias. Ahí está, al aire. Bueno, nosotros acá en el Semillas de Agua hemos seguido este proyecto desde que se empezó a denunciar, por ahí por el año 2004-2005, y hemos notado una serie de irregularidades y de cosas que al proyecto le faltan para ser sustentable. Ustedes tuvieron la posibilidad de subir ahora hace unos días. No sé si nos podrías contar un poco la impresión que les queda después de volver. Bueno, la impresión total que nos dio es que realmente ellos están decidiendo oficiales que estarían producido pedales. El glaciar de la Esperanza, el Toro 1 y el Toro 2, en este momento están cubiertos de tierra por el hecho de hacer los caminos y hacer la onda, van a empezar a hacer el ras. Los otros glaciares que están a 300 metros de donde va a estar el Chancador, que son los amarillos o los del estrecho, se está viendo que se está cayendo tierra. Entonces, a la mirada de nosotros que estuvimos ahí, nos estamos dando cuenta que se van a destruir también. Y estos glaciares son los más importantes de la cuenca del río Huasco. Entonces, si nuestros gobiernos nos están enseñando como agricultores que tenemos que cuidar esa agua, y una empresa que se instala donde nacen nuestros ríos no hace nada por prevalecerlo o cuidarlo, ¿de qué sirve que nosotros estemos todos luchando por cuidar esa agua y lograr nuestra esperanza, que es el futuro de todas nuestras familias? Francisco, sabes que estamos con problemas de comunicaciones, vamos a tratar de llamarte de nuevo, porque está sonando más o menos nomás aquí la comunicación al celular. A veces falla esto del celular, quizás si conseguimos otro teléfono, vamos a intentarlo, ¿sí? Ahí está, nuestro productor y radiocontrolador Julio está haciendo lo necesario para que podamos atender esta importante información que nos llega directamente desde el Valle del Huasco. Contarles que estamos en directo aquí en la radio JGM. Y bueno, esta es parte de las irregularidades que nos contaba Francisco Bou. Tienen que ver un poco con esta envergadura del proyecto. Y ya el año pasado, en noviembre del 2009, hace casi más de un año, por no decir más de un año directamente, la DGA, la Dirección General de Aguas, subió a fiscalizar y encontró determinó abrir un sumario y un proceso de fiscalización y de sanción por parte de la Corema. Sin embargo, eso hace un año todavía no se cierra. De ahí les voy a contar qué se trata eso, pero Francisco ya volvió aquí al Semillas de Agua. Ahora sí, si nos puede volver a contar eso que nos decías de los glaciares y de la importancia del agua después de las impresiones, Francisco. Ya. Lo que le estaba contando, que nosotros estamos aquí en un valle transversal que es un oasis, ¿no es cierto? El único río que va quedando hacia el norte que corre de cordillera más. En este momento, desde el año 2000 adelante, ya hay una minera que está instalando donde nace nuestro río. Y en el lugar donde están esta mina, que es Pascualama, están nuestros glaciares, en los cuales están a 5.200 metros de altura, y ellos ya han tocado tres glaciares, que son el Esperanza, el Toro 1 y el Toro 2, y en nuestra visita que fuimos a ver allá arriba, en la cual ellos se comprometieron a cuidarlos de los que ya lo habían dañado, ahora están mucho más dañados porque están cubiertos de polvo, con el hecho de hacer los caminos, hacer el rajo para la mina, están haciendo todo eso, avanzando, y los glaciares que no deberían tocar, que son los del estrecho, que es, ya se ve que se le está cayendo polvo por el hecho de que con el movimiento de camiones, de maquinaria, se levanta ese polvo y es un lugar donde nunca había, entonces le está cayendo igual. Francisco, hay dos sanciones que son el 2005 y el 2009 que están hechos por la Comisión de Agua y no se ha hecho nada porque los que tienen que sancionar son la parte política, que es el Corema. Claro, eso está. Y ahí nosotros justamente lo que estamos luchando, y en eso estábamos ahora hablando con una seremi de agricultura, que por favor, ¿qué se puede hacer? Porque nos sentimos solos. Una, hablamos con el presidente Lago la vez pasada, y que iba a hacer algo, no hizo nada. Después hablamos con la presidenta Bachelet, también dijo que y tampoco se hizo nada. Entonces ahora estamos viendo de cómo podemos llegar al presidente para que él venga. O sea, yo creo que lo más importante es que la gente vaya para arriba, vea con sus ojos y no vaya con el cuento de lo que nosotros estamos diciendo. Ajá, Francisco. Porque si uno va, se da cuenta que el daño es grave. No sé. Eso yo lo que los quiero informar y me duele mucho porque todas las familias que vivimos en nuestro valle, que es muy hermoso, están nuestra esperanza en la vida, que gracias al agua, y por eso estamos acá. Entonces, que llegue un personaje de otro país, que forma otro país en la cordillera y se lleve las riquezas y más encima nos deja contaminado y sin agua. Francisco, no sé si nos pudieras hacer una descripción. Francisco, ¿nos puedes hacer una descripción más o menos detallada de lo que hay arriba? ¿Qué instalaciones tiene la empresa? ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Quiénes están fiscalizando lo que hay pasa arriba? Sí, en este momento por el lado chileno hay 600 personas trabajando que están haciendo una muralla contra fuga para evitar que los contaminantes se pasen al río. Están haciendo unas piscinas que van a acumular las aguas de esa agua contaminada y la quieren devolver de uso agrícola solamente. Y si no la pueden devolver de uso agrícola, ellos la utilizarían ellos. En el lado argentino están haciendo una pista de aterrizaje, hay 600 personas más, un hotel, ahí están haciendo la planta de donde van a sacar el metal doré, y uno, la percepción que uno tiene es que van a quedar no por 25 años, sino que van a estar por 100. Francisco, hay 3 yacimientos más que ellos tienen en papeles ahí guardados para hacerlo funcionar después de los 25 años de Pascualama. Sí, y demás. Eso es lo que se está haciendo, y en el lado chileno solamente hay 600 personas con un campamento, en lo cual se están puras maquinaria, camiones, y en lo cual ellos, por el hecho de estar trabajando ahí, levantar ese polvo y están contaminando ya los glaciares. Francisco, y de parte del Estado, ¿quiénes están fiscalizando el ingreso y la salida de este territorio de la empresa? Ahí está el SAC, y es como una aduana, pero manejada por ellos mismos. Por Barrick. Es un país dentro de nuestro país. Uno es igual como cuando uno va a Argentina o a Perú, que tiene que pasar por una aduana, es lo mismo, hay que ir para Pascualama. Francisco, ¿y ustedes qué trámites tuvieron que hacer para llegar allá arriba? Tuvimos que hacernos unos exámenes de alta montaña, pedí permiso a la Barri, en lo cual se demoró bastante, porque ellos tratan de que no vaya nadie, y ahí hay un protocolo. Es como igual cuando uno va a viajar a otro país. Lo mismo, tú tienes que pasar por una aduana, tú te identificas, te revisan, y al salir igual, el taxi y sacas cosas que no corresponde para entrar a Chile. ¿Y ese el servicio agrícola ganadero qué controla ahí arriba? El paso de fruta y cosas de madera, lo mismo que cuando uno entra al país. ¿Y hacia el lado argentino? El lado argentino es lo mismo. El protocolo que tienen es que los que están chilenos y argentinos dentro del yacimiento se pueden mover, pueden cruzar para los dos lados. Pero no puede pasar un chileno para el lado hacia el territorio argentino ni un argentino hacia el territorio chileno. Pero dentro del proyecto, que es un país que está dentro de las dos naciones, sí se pueden mover. Ya, perfecto. O sea, uno se puede mover dentro del territorio de la Barrick, pero sin pasar a Argentina. ¿Me puedes decir un poquito más fuerte? Que uno entra al territorio de Barrick y uno no puede salir hacia Argentina, eso me explicabas. Claro, tú te puedes manejar dentro de él. Claro, ya, perfecto. ¿Y qué otras instalaciones tiene, aparte del campamento y de los funcionarios que están arriba? Aquí el lado chileno nada más. ¿Pero cómo se determina qué lado es argentino y qué lado es chileno ahí arriba? Porque uno sabe cuándo está el límite nomás. Pero si tú estás dentro del proyecto de la misma Pascualama, es un país... Es diferente, es como ponerle una bandera a Barrio, ¿no? Oye, ¿y fueron con algún ejecutivo hacia arriba? ¿Fueron en avión? ¿Cómo llegaron? Sí, los ponen a gente de la misma minera, un abogado y un ejecutivo. ¿Y cómo llegaron arriba, en avión? No, nos fuimos por bus. No, no nos gustaría ir en avión porque cuánto que se caiga, ¿no? Ya, llegaron en bus arriba, ¿a qué hora más o menos? Claro, y allá te guían en camionetas para andar dentro del proyecto. ¿Y allá te guían la visita? Exactamente. Tú pides, yo quiero ver tal punto, y ellos dicen ya, estos puntos te puedo llevar, y te llevan. Ya, ¿y a qué altura estuvieron? Nosotros estuvimos hasta 4.700. Igual vimos ahí el botadero donde tienen la basura sale con el viento, está todo sucio, cae al río, o sea, no respetan nada. A ver, ¿cómo es eso del botadero? ¿Me puedes explicar un poco más? El botadero donde ellos botan basura, es la basura de su gente, y ahí están las botellas plásticas, todas las cuestiones, está al aire y el viento lo disemina por todos lados y está hasta el río Barriales se llama. ¿Ese es el lado argentino o chileno? Ese es chileno. Ya, ¿y qué otro...? Nosotros no pasamos para el lado argentino. ¿No pasaron hacia Argentina? No, llegáis al límite nomás. Ya. Pero estuvieron dentro del territorio de Pascualama, ¿no? Claro, y de ahí tú ves para el otro lado todo lo que están haciendo y se ve también el otro yacimiento que tienen ellos, que es Veladero. Veladero. Ya. ¿Y cuántas maquinarias tienen arriba, más o menos? Camiones deben haber por lo menos unos 30 camiones mínimo. Retos deben haber unas 10 más. Y es lo que uno ve abajo, porque... Y perforadora, bulldozer, camiones que están armando. O sea, es una cuestión intensa. ¿Y qué dice Barry? ¿Que está haciendo todo lo necesario para no contaminar? Barry, lógico que se defiende, y ellos dicen que lo están haciendo bien y que ellos son menos cabezas que todos los otros. ¿Y el ejecutivo? ¿Quién los llevó y qué abogado, qué ejecutivo? No, no recuerdo el nombre, pero son gente que te colocan de la gerencia para poder ellos responderte las preguntas que uno hace. Ya, ¿y ustedes han tenido más noticias de la sanción que la Corema tiene que realizarle a Barrick? En eso estábamos ahora hablando con la Seremi de Agricultura, que está acá arriba en el valle, que ella pertenece a la Corema. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque dice que no ha estado en acta ni en tabla, entonces que ella se va a preocupar de que lo ponga para ver si qué sanción hay que hacer. Ya. Francisco, ¿qué hay de la barrera y del candado que había antes, entre el 2008 y el 2009? ¿Sigue esa barrera ahí? ¿En el camino hacia Pascualama? La barrera está allá en el río El Toro. Ahí está la aduana, está todo. De ahí para arriba ya es un control. O sea, el control está abajo. Claro, está abajo en el río El Toro. Tú tienes que subir a la mina y pasas por las 13 curvas y ahí llegas al yacimiento donde está realmente el proyecto. ¿Cuántos kilómetros serán de pero distancia? Ellos ya son dueños desde esta colorada, que podría ser, son como 30 kilómetros antes del yacimiento, desde ahí para arriba ellos son dueños, o sea, la cordillera es de ellos. Más o menos 30 kilómetros desde el último punto de control. Sí, antes ya ellos son dueños total, de ahí ya es territorio barrio. ¿Y el combustible cómo lo almacenan? El combustible lo tienen en camiones, y los mismos camiones tienen estanques allá arriba y lo descargan. ¿Y esos camiones van con otros camiones de explosivos al mismo tiempo? ¿No hay antecedentes de eso? Es la pregunta que nosotros no siempre nos hemos hecho, porque tiene que pasar de todo y nadie fiscaliza. Si pasan diariamente a las 6 de la mañana por mi casa 12, 17 camiones, y después a la tarde bajan lo mismo como a las 6 de la tarde con una escolta, pero tú supieres, pasa por las escuelas, pasa por dentro de nuestros pueblos, con explosivo, con todo, y nadie dice nada. Claro, o sea, se denunció desde octubre que están pasando ese tipo de grandes camiones, ¿no? Sí. Desde el año pasado. Y tienen que pasar 1.200 camiones con carga hacia arriba. ¿En cuánto tiempo? Hasta, yo creo que tengan su camino propio, que es por Punta Colorado. Yo creo que la va a terminar en mayo. Ajá. Y diariamente, de lunes a viernes, nosotros estamos viendo pasar este tipo de cosas. Y una de las sanciones que se supone que tiene que hacerle la DGA, o sea, la Corema, es por el material particulado que se está levantando. ¿Eso ha cambiado desde octubre del año pasado, de noviembre del año pasado? Mira, sí, igual nosotros estuvimos ahí en la visita y era mucho polvo, porque no es imposible que lo puedan controlar, tendrían que tener camiones, pero al lado de los otros camiones que van pasando. Entonces, es un tierral que parece nieblina y va cubriendo todo lo que uno ve, entonces a la larga está cayendo a los glaciares y están cayendo sobre los humedales y a todos lados. También decían que Barrick no humecta los caminos, por lo tanto se levantaba más polvo. No, mira, lo que nosotros vimos es que sí echan polvo, pero no es, o sea, echan agua, pero no es suficiente porque se seca el tiro por la altura, y además es imposible que puedan cubrir todos los caminos que están haciendo. Ajá. Los camiones también decía que no estaban tapados con el latol atrás. No están tapados. No están tapados, todavía no están tapados. No, están abiertos, le echan el material y así no. También decía que Barrick está extrayendo agua de un lugar no autorizado en la resolución de calificación ambiental. Es una sanción que tienen, y nosotros vimos que ahora están sacando agua para humectar camino normal, lo que pudimos ver de un solo punto. Ajá. Y ahí en esa misma fiscalización se denunció que había un camino que traspasaba un brazo del río Estrecho. Sí, lo pasa por encima, ¿no? ¿Todavía es así? Sí, igual. Ya. Está súper bien entonces el proyecto arriba. ¿Cómo? Estamos súper bien entonces con ese proyecto arriba, te digo. No te escuché bien ahí. Que te digo que estamos súper bien con ese proyecto entonces. No, yo creo que va a ser la muerte anunciada del Valle del Guajo. No estamos muy conformes, y para nosotros es lo peor que ha llegado acá, y ojalá que a otros valles se pase. Y ustedes que subieron, ¿qué les gustaría que la gente que no subió supieran? Ojalá fueran todas y vean con sus propios ojos para que no nos digan que somos locos y que estamos en contra del progreso, como nos dicen. Y nosotros nunca hemos estado en contra del progreso, estamos en contra de un proyecto que nos va a afectar la vida a todos. Ajá. Bien, pues, Francisco. Un gusto y ojalá que las autoridades que correspondan, ojalá el presidente vaya para allá y mire con su ojo. Me encantaría que fuera así para no evitarnos tantos problemas. Sí, po, pero ahí está difícil porque Barrick está, como dices tú, es dueña de ese pedazo de la cordillera. Sí, realmente aquí nosotros no deberíamos cantar la canción nacional. Entonces, la Blanca Montaña no es de nosotros. Ajá. Muchas gracias por la comunicación. En realidad nos deja bastante entristecido nomás. Sí, yo me siento muy defraudado de mi país en ese sentido. Muy gracias por darme la oportunidad de que escuchen. Bueno, y dejamos el espacio abierto por si tienes algo más que contarnos en una próxima oportunidad. Gracias, me llaman nomás. Bueno, estamos con Francisco Bou. Gracias. Ya pues, muchas gracias a ti. Y nada, pues aquí en el Semillas de Agua seguimos adelante con el proyecto de Pascualama, contándoles lo que les iba a contar, ¿no? Que las irregularidades denunciadas por la DGA en noviembre del 2009, a un año de la fiscalización, continúan tal cual según nos contaba quienes estuvieron en la cordillera viendo el proyecto Pascualama, una fiscalización o un control ciudadano, un control comunitario. Eso es Barrick, como dicen, minería responsable, eso es Barrick, minería y muerte. ¿Ah? Nosotros vamos a ir a una canción que nos canta Juanito Ayala, Juana Fe, con bombo y guitarra, para subir un poco el ánimo y que también tiene que ver con la misma resistencia de este país. Volvemos al tiro. País más desarrollado de América Latina. Su modelo económico es frecuentemente ensalzado por los analistas internacionales. Sin embargo, los avances de los últimos años no han resuelto aún las brechas sociales. El agua es un bien público en casi todos los países del mundo, pero para el derecho a su uso o disfrute existen tres modelos: permisos temporales revocables en cualquier momento, permisos más duraderos pero condicionados, permiso perpetuo de uso de agua. Este último es el caso de Chile, hasta unos extremos no conocidos en otros países. Energía al país, va sin duda. significar un beneficio para todos los ciudadanos y para todos los ciudadanos. Bien, volvemos al Semillas de Agua, recargados con este bombo y guitarra de Juana Fe. Y ya, pues saludamos también a todos los radioescuchas de la JGM, a los de la Radio del Mar, radio también Radio Placeres y por supuesto a la Radio Profeta FM, a todo el Valle del Huasco que está conmocionada y muy preocupada por lo que está pasando con Pascual Ama. Ya lo escuchábamos de las palabras de Francisco Bou, quien no subió solo, también subió Félix Guerrero, quien tenemos al aire también en este Semillas de Agua lleno de entrevistas. Así que saludamos a Félix Guerrero, pues. Bienvenido al Semillas de Agua. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Un poco preocupado por lo que nos contaba su compañero que subió, el Pancho Bou. Cuéntame un poco las impresiones que tienes después de haber llegado de este viaje a Pascual Ama. Mira, para mí es estar como el gigante Goliat con David, una cosa así. Es algo muy, muy grande lo que se nos viene en un territorio tan frágil como el de nosotros, que tenemos ríos con sequía en este rato, y además cuando ya empezamos a subir, empezamos a ver las aduanas, que las controlan ellos mismos, el SACSI está presente, empezamos a subir ya para pasar para el otro valle, que es el donde está emplazado el proyecto, que es el río Estrecho, y ahí veíamos que el río no trae mucha agua, las partes que son los bofedales, digamos, tan secos, mucha tierra, y nosotros insistimos que queríamos ver los glaciares, que no nos llevaron porque tratan de ocultar algo, no sé qué pasa, pero te dan las mil excusas como ellos pretenden que uno no vaya a ver estas cosas. Y vemos mucha nieve con tierra, mucho polvo en suspensión, todo lo que se... la maquinaria pesada mueve las tierras, las cosas, todo eso viene los vientos fuertes y las traspasan hacia los glaciares, o sea, y eso es bastante, digamos, obvio, porque yo, según el protocolo, dice que ellos iban a humectar. Yo le decía, ¿y a dónde está la humectación? ¿Por qué no se ve humectación? Y ellos me dan explicaciones vagas, como que está muy lejos la captación de agua, que no, como que no tenían suficientes camiones, como que habían caminos que lo utilizaban en el día nomás y después no lo usaban, así que para qué regar y todo eso. Ajá. Félix, ¿cuándo subieron? ¿Qué día exactamente? Fue día miércoles pasado. Ese día, y ahora estamos esperando reunirnos para ver si nos dan alguna entrevista con el presidente para darle nuestras inquietudes. Ajá. ¿Y cuáles son las cosas que tuvieron que pedirle a la empresa para subir? ¿Cómo pedirle? O sea, para ellos autorizarles a entrar a Pascual Ama. Bueno, hay que presionar a través de la Junta de Vigilancia, que son los que dicen tener un poder para controlar esto, que para mí no lo tienen realmente, porque ellos hacen lo que quieren y la Junta de Vigilancia es como, digamos, no es un ente para ellos que les preocupe. Entonces, bueno, a través de ello, esto, primero nos hicimos unos exámenes antes, digamos, por abril, mayo, por esos lados para subir, la cual no resultó y no nos llevaron. Después nos dijeron otra vez que hicimos para subir, esta vez hicimos otra vez esto y nos cambiaron la fecha. Entonces siempre están haciendo algo para despreocuparse de lo que está pasando. Por ejemplo, no tenían camioneta disponible, no tenían llave de las camionetas, puras cosas así para dilatar la cosa, y no, porque nosotros no queríamos ni almorzar y inmediatamente a los puntos de interés de nosotros, claro, para fiscalizar lo que había, pues. Y no nos dejaron al final. Hasta donde quisieron ellos nos llevaron. Ya, ¿y qué partes, qué puntos conocieron? Bueno, llegamos hasta al 4600, cerca del túnel Ale. Muy cerca, porque ya faltaban, no sé, pues, como 200 metros más, como para haber llegado. Ya, y ahí se veía el túnel. ¿El túnel Alex se veía desde esa distancia? No lo veíamos. Ah, no se ve. Pero estaba cerca y ya faltaba un par de curvas más para llegar ya. Hasta ahí nomás, hasta ahí quisieron llevarnos, hasta ahí nos llegaron. Y nos dijeron que podíamos hacer una visita, porque ahora estaban tronando, entonces no podíamos pasar hacia allá. Ya. Esa fue la excusa que nos dio. ¿Y qué instalaciones tiene Barrick allá arriba? ¿Qué cosa tiene? Nos decía Francisco que tienen como 600 funcionarios o trabajadores, sí, que tienen un campamento. Pero ¿cuáles son las envergaduras? ¿Cómo? La envergadura del campamento. Sí, más o menos. Es grande, para tener 600 personas es bastante grande. ¿Y está, incluso, cómo está construido? ¿Con container o qué cosa es? No, es algo como más sólido este campamento, no hay tanto container. Ah, es sólido, concreto, digamos. O sea, no concreto, pero tampoco un campamento ya más montado, porque ya ellos dicen que van a empezar a trabajar, entonces no pueden tener container nomás para después llevárselo. ¿Ya? ¿Qué más tienen aparte de ese campamento? Es algo más definitivo. Ya. ¿Qué más tienen? Bueno, tienen sus oficinas, tienen la planta de tratamiento de agua servida, que no sé, no la vi porque no andaba en esa comisión. Yo andaba en la comisión ir a ver glaciares. Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque fuimos dos grupos, uno a monitorear y a ver estas cosas, y nosotros íbamos especialmente a mirar glaciares, que es lo que queríamos. Ya. Y el trabajo de la mina, que nos explicaran cómo iba a hacer el rajo. Ya, perfecto. Y los camiones, ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? Hay muchos camiones, porque hay camiones chicos, camiones más grandes, camiones del agua, camiones aljibe, ¿cómo se llama? Bulldozer, retroexcavadora, buses de gente, los mismos camiones que estuve a dejar de la los contratados de Omar Campillay, que suben a dejar las cosas hacia arriba. Todo eso se ve arriba. Ajá. Mucho movimiento de vehículos, camionetas, camiones más chicos, camiones grandes, no, es bastante, un hormigueo muy grande. ¿Y con qué ejecutivo o con qué abogado estuvieron ustedes arriba compartiendo? No me acuerdo cómo se llama el abogado. Bueno, don Pedro Cáceres, que era de INDAP, que es uno de los que anduvo con nosotros, un abogado del estudio de abogados que tienen en Santiago, de los Urrutia, y algunos jefes de mina que había ahí. Ya. Y eso, con ellos anduvimos. Ya, ¿y qué cosas le comentaban ahí estas personas de Pascual Lama? Bueno, cuando le preguntaba yo de la humectación de los caminos, que decía según protocolo que iban a ser humectados, ellos me dan explicaciones que, mira, por ejemplo, este camino que vamos subiendo hacia arriba, me decía, lo ocupamos solamente en algunas temprano que lo regamos y después ya al mediodía ya no lo ocupamos. Eso, como estamos de visita, nosotros nos dicen que que los otros caminos están muy lejos como para regar lo que no necesitaban regarse esos caminos, porque estaban muy lejos de, eran otros, eran como caminos de acceso al hacia el campamento, nomás nos decían. Pero si tú vas, ves, es un caracol inmenso de caminos que hay en todos esos cerros, caminos que van, caminos que vienen, por tanto por el lado sur, por el lado norte. Claro. El puesto hay hacia un, el otro lado los cerros. Hacia Argentina, digamos. Claro. Claro. Tú me decías que había un puesto del SAC que está fiscalizando. Sí, pues ese es la aduana. ¿Ya? Es la aduana de acceso del lado chileno, que no llegamos la otra nosotros. Pero está ahí nomás. En esa, ahí donde está la aduana, está la Policía de Investigaciones, está el SAC, está el puesto, el control fronterizo. No. Está la empresa con sus guardias. Perdón, que trabajan para Barry. ¿Ya? Y está solamente el SAC. ¿Ya? No hay policía internacional, no hay nada de eso. O sea, no. O sea, uno no puede salir del país desde ese lugar. En el fondo no, porque es como para estar en el país de Canadá nomás. Nosotros entramos al país de Canadá, que era el territorio chileno, que era el área de protocolo, que se llama, que el país virtual que ellos tienen dentro de Chile y Argentina. Hasta ahí, esa es la frontera de ellos, hasta ahí tuvimos acceso nosotros. Ajá. Con guardias de ellos que, según yo creo, que debería haber policía internacional, si es aduana, como toda aduana, que controlada con funcionarios de gobierno, no con funcionarios de barrio, que son en el fondo juez y parte. Claro. ¿Y ahí qué documento hay que mostrar? ¿Cómo es la cosa ahí? No, como todo, si va a pasar a Argentina el carnet de identidad nomás. Ya. No. O sea, los funcionarios de Barry controlan si uno va a Argentina o se queda en Chile. ¿Aló? Sí, te preguntaba si es que Barry finalmente es la que controla si uno va a Argentina. No te entiendo la pregunta, no. Sí, ahí en ese puente, en ese puesto que hay, están los guardias de Barry y son ellos los que controlan si es que uno va a Argentina. Yo creo que no, Argentina no tienes que pasar a aduana argentina, no, pero ellos tienen la aduana para los argentinos que ingresan al área de protocolo. Por el otro lado. Digamos. Eso está por el otro lado. Por el otro lado. Claro. Nosotros no creo que podamos pasar por ahí hasta Argentina porque es el yacimiento, ¿no? Claro. Félix, ahí, ¿cuántas personas subieron con ustedes? ¿Cuánto fue el grupo? Los que fuimos directo a los glaciares éramos cuatro y los otros eran como tres funcionarios de la Junta de Vigilancia, un director de la Junta de Vigilancia, serían 3, 4, 8, 15 personas. Ya. Yeah. 15 personas. Y la gente que subió, ¿qué van a hacer con esta información que tienen? Bueno, se está tratando de reunir bien para hacer, bueno, según las conversaciones, lo que queremos llegarle a todos nuestras inquietudes con lo que tenemos grabado y todo eso. Ya. Y tratar de que. Y dar a conocer la problemática de un valle que si nos afecta directamente en principio a nosotros, más abajo hasta Huasco afecta, porque no hace solamente a nosotros. Es algo que es grande lo que viene. Es como tener criadero de cerdo que tiene AgroSuper para allá, para su zona, digamos, para Huasco Bajo, esos lados. Es algo monstruoso lo que nos tiene. Además, que no es solo este proyecto, ya tienen proyectado otro yacimiento aledaño en la misma cordillera. Además de Veladero, digamos. No, Veladero Argentina, eso como que no lo sé. Pero dentro del territorio del lado chileno hay tres más. Que son de la misma barrica. Claro, y si tú te pones a pensar que viene El Morro, que viene Relincho, y una serie de otros yacimientos por otro lado que no son directamente de barrio. Claro. Y entonces... O sea, dentro de un área frágil, de un territorio frágil... No sé, pues van a haber 10 proyectos mineros. en el futuro. Un futuro negro, mucho entonces. Para nosotros. Mucho, sí. Sí, pues. Y bueno, nosotros como Semillas de Agua estaríamos interesados en obtener ese tipo de información que ustedes tienen de las grabaciones, las fotos y todo eso. No sé si nos podemos, cómo nos ponemos de acuerdo, digamos. Ya, pues mire, nosotros se las vamos a hacer llegar cuando tengamos todo bien programadito para mandarle por lado a la misma, para que no haya malas interpretaciones, que a uno le mandamos unas cosas y a otros no. Por eso todavía no nos reunimos los que fuimos, pero mañana ya nos reunimos para decidir muchas de las cosas que podemos hacer o intentar hacer. Claro. Bueno, lo primero era informarle a la gente porque habían estado arriba. No sé si le quieres contar algo más a los radio escucha. Nada más que acotar, porque ya yo creo que se ha dicho casi todo lo que vimos, las preocupaciones nosotros como agricultores acá arriba. Eso nomás tendría que acotar. Uh-huh. Y bueno, un mensaje para la Corema también, porque las cosas siguen igual como cuando fueron a ellos a fiscalizar, ¿no? Sí, no fueran ellos, porque, pero que fueran, que subieran los 5.000 metros, que fuera persona capacitada para eso, porque también andar en 5.000 metros de altura es pesado, no es fácil, digamos. Pero justamente la Corema ven, no sé, un montón de trabajo en que son, digamos, ya 600 trabajos, en comparación a 70.000 personas que vivimos aquí en la cuenca, que somos los que tomamos agua, que bebemos agua. Aquí sería bueno que también las APR que tienen pozos de agua potable también dijeran algo, porque nos vamos a ver afectados con las aguas subterráneas también en un futuro próximo. No tan rápido, pero para allá vamos. Si sigue esto así como va. Así, pues. ¿Está difícil entonces el proyecto Pascualama? Muy difícil. Sí. Bueno, un mensaje de esperanza nomás para seguir en la resistencia. Queda un largo camino. Sí, pues. Ojalá que Dios nos escuche y el diablo salga el sordo en este sentido. ¿Ah? Claro. Están arriba del cielo, están más cerca de Dios, pues. Sí, ya pues, don Félix Guerrero. Ya pues, muchas gracias por tu espacio para poder dar un poco de inquietud, para, digamos, ojalá hubieran sido palabras de esperanza, pero no las tenemos. Uy, uy, uy. No hay mucho más entonces. Sí, pues. Bueno, hay que llamar a la organización nomás, pues. Ya pues. Muy bien, don Félix, lo dejamos hasta aquí en este Semillas de Agua. Y hasta la próxima, que nos tengan mejores noticias, eso sí. Ya pues, estamos. Ya pues, ojalá. Muy bien. Chao, chao. Y aquí a todos los auditores del Semillas de Agua, que quedaron más que informados con lo que hace la empresa Barrick Gold en la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura, destruyendo la cordillera de los Andes para sacar un poquito de oro y tener más solo para unos pocos. Bueno, esta de las irregularidades fueron denunciadas en noviembre del año 2009. Se denunció el material particulado que estaba afectando a los glaciares, inclusive el glaciar estrecho, que no había sido considerado dentro de las afectaciones que el polvo y el proyecto Pascualama en general iban a tener sobre los glaciares. Se hablaba del Toro 1, el Toro 2 y el Esperanza, pero el glaciar estrecho fue considerado dentro de las irregularidades denunciadas por la Dirección General de Aguas. También, como decían nuestros entrevistados de hoy, Barrick no estaba humectando los caminos, eso hace un año, y desde entonces la situación sigue igual. También los camiones andan destapados y por lo tanto se libera polvo y pone en riesgo también la circulación hídrica de los ríos que confluyen finalmente en el río Huasco. También Barrick está extrayendo agua de un lugar no autorizado en la resolución de calificación ambiental. De eso no tenemos información, porque ya escucharon a Félix y a Francisco, ellos eran guiados por los funcionarios, por los trabajadores, por los ejecutivos de Barrick Gold, y no los dejaron ir a todos los lugares que les hubiese gustado ir. También se hablaba de que los camiones estaban pasando sobre el río Estrecho en una parte, ¿no? Que el manejo y el control de drenajes ácidos estaba deficiente, y también se estaba impactando el glaciar Estrecho, que era lo que les comentaba. Todo eso está en la denuncia de las irregularidades que hizo la Dirección General de Aguas en noviembre del año 2009 y que la Corema tomó para hacerle una sanción, que está en proceso desde noviembre del año 2009. Estamos a un año y no ha pasado nada. La DGA también afirmó que Barrick no implementó las medidas contempladas en los permisos ambientales como tema general. Además, el Seremi de Salud advirtió la no aplicación de medidas de mitigación en camiones interiores debido a la emisión de material particulado y por la no entrega de informes de monitoreo de ruidos. Así que el Seremi de Salud y la DGA están comprometidos con ver qué pasa con esta sanción que viene del año pasado. Algunas cosas quedaron fuera, como lo que les decía del paso de camiones sobre el río Estrecho, el manejo y control de drenajes ácidos y el impacto del polvo en el glaciar Estrecho, así como lo que decía el Seremi de Salud. Eso quedó fuera de la sanción, del proceso de sanción. Sin embargo, al final esta fiscalización ha terminado en nada. Vamos a conseguir la próxima semana entrevistas a los responsables, pues a la Corema, a los Seremis, a la Intendencia de la Tercera Región de Atacama, que son los que deberían echarle un poquito de aceite para que estas denuncias empiecen a movilizarse nuevamente. Recordemos que entre medio hubo cambio de gobierno, de funcionarios, pero la cordillera sigue siendo destrozada por Barrick Gold. Así que nada, pues esperaremos y estaremos muy atentos también a lo que vaya a suceder con estas 15 personas del Valle del Huasco que subieron a la cordillera de los Andes, a donde está el país de Barrick, en Pascualama, para saber y tener la información, pues tener las fotografías, tener los videos, tener algún tipo de entrevista o conversación con los guardias de Barrick, con los jefes de minas, con los abogados del bufete de abogados de Urrutia, y qué sé yo. Más que informados a todos los auditores de Semillas de Agua con lo que pasaba y está pasando en Pascualama. Recordemos también que se había hecho una fiscalización comunitaria hace mucho tiempo, el año 2008, pero no por parte de Barrick. Esta fue una visita que hicieron los concejales de entonces, Gaitán y Luis Faura, Enrique Gaitán y Luis Faura, quienes estaban en ese momento de concejales, a cargo de parte de la municipalidad de Alto del Carmen, representando a la municipalidad, y subieron con el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, de Lucio Cuenca, y obtuvieron fotografías que daban cuenta de lo mismo. En esa oportunidad no llegaron a las faenas mismas de Pascualama, pero lograron advertir la gran presencia de camiones que no estaban con las medidas de seguridad apropiadas, la deficiente también manera de almacenar los combustibles al lado de los ríos, también que había una barrera y un candado donde se suponía que debería estar abierto al paso de, sobre todo, de los crianceros, y que también había polvo que venía desde Veladero, que eso no está contemplado en ninguna resolución de calificación ambiental porque el proyecto Veladero está en Argentina y no se considera como impacto dentro del proyecto Pascualama, obviamente, pero está afectando de igual manera los glaciares y la zona que alimenta al Valle del Huasco. Así que nada, pues vamos a cambiar de tema porque hay que terminar un poquito más alegre, pues. ¿Tenemos alguna canción, don Julio? Sí, dice que sí. Y tenemos tiempo también para ponerla. Muy bien, excelente. Entonces, estimados auditores, vamos a poner otra cancioncita. Volvemos al tiro al Semilla de Agua al cierre de este programa de hoy. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. De vuelta ya en el Semillas de Agua, saludando siempre a nuestros fieles auditores de la radio JGM, de la radio Placeres, de la radio del mar, de la radio Profeta, y también, que lo tenía olvidado, la gente que nos escucha en el podcaster.cl, que nos puede encontrar. Ya llevamos, este sería el sexto capítulo que logramos subir al podcaster gracias al convenio que hizo aquí los directores, la gerencia aquí de la radio JGM, y que logró que pudiéramos mantener ahí un espacio también para que si usted no nos puede escuchar en este preciso instante que estamos al aire a todo el mundo a través de la JGM, puede escucharnos cuando usted lo desee, cuando usted más le acomode, en podcaster.cl. También tenemos nuestro super blog, cierto, que llevamos años ya. Ya lo debería conocer nuestros fieles auditores, el www.semillasdeagua.blogspot.com. Ahí también puede encontrar todos los archivos antiguos y nuevos de este Semillas de Agua, que lleva ya muchísimos años y muchísima información también. Y también usted se puede comunicar al semillasdeagua@gmail.com, nos manda un correo y nosotros inmediatamente lo contestamos y le damos el espacio, porque este espacio radial es del Valle del Huasco, también de la Quinta Región, que en la Radio Placeres, y también de todo el mundo que nos pueda escuchar en internet. Así que nada, pues vamos a volver a lo que yo les había anunciado al comienzo, antes de estas entrevistas a la gente que subió a ver el proyecto Pascualama, que nos dejó un poco cargado de mala onda y de tristeza también, porque es lo que se ha venido denunciando que iba a suceder desde que Barrick anunció su nefasto proyecto. Y bueno, es lo que ha sucedido después de un año que Barrick anunciara su inicio de construcción del proyecto Pascualama. Entonces ahora nos encontramos con que están pasando camiones, está disminuyendo el río, hay camiones que están llevando explosivos, hay camiones que están llevando bencina y combustible, y no se sabe si van juntos o con un poquito más de seguridad, ¿no? Y que bueno, hay material suficiente, material de particulado, ¿no es cierto?, que es el polvo en suspensión, que es suficiente para destruir finalmente los glaciares que alimentan la cuenca del Valle del Huasco y que van a dejar sin agua si es que esto sigue así. Así que el llamado fue claro: organizarse, mantenerse informado, no dejar que esto siga pasando por encima de nuestros sueños y nuestros deseos. Lo que me llamó mucho la atención mientras está la huelga en Caimanes, en Illapel, de la protesta en Caimanes por este tranque de relaves de Minera Los Pelambres, que amenaza con la vida de la gente del Caimanes, ¿no?, y el Valle del Pupillo, es que está ahora Canal 13 a manos del 67% de las acciones son de Luksic, del hermano de la misma familia, ¿no?, del hermano del que es dueño de, que en realidad son todos dueños, pero él se quedó a cargo de la transnacional, de la minera. Ahora este otro Luksic se encarga del 67% de la propiedad de Canal 13. Y algo que llamó la atención es, primero lo que llama la atención es que llamaron a el ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar, a asumir el directorio de este canal. Lo podemos recordar por sus dichos sobre el Transantiago, cuando se implementó prácticamente, y también por la ley de telecomunicaciones y de radios, ¿no es cierto?, tanto de radios comunitarias como de televisión digital, que serían los grandes avances que este ministro iba a hacer. Bueno, ahora aparece que dentro del directorio, aparte de René Cortázar como presidente del directorio, se va a sumar el empresario Fabio Valdés, ex director de Chilevisión, cercano al presidente Piñera. También va a estar Alberto Arenas, ex director de presupuestos del gobierno de Michelle Bachelet. Rodrigo Terré, estrecho asesor de Luksic. Está Martín Rodríguez, gerente de estrategia y control de gestión de Quiñanco. Además de Andrónico Luksic, quien también se sumó a esto. Y por parte de la Universidad Católica, el rector Ignacio Sánchez propuso a Silvia Pellegrini, decana de la Facultad de Comunicaciones de la UC, Patricio Donoso, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, y Marcelo von Krismar, actual director ejecutivo de Canal 13. Así que están todos juntos y mezclados en esta nueva construcción y el salvataje que le están haciendo al Canal 13 por las tremendas pérdidas que ha tenido durante mucho tiempo, casi un año que lleva perdiendo como en picada, ¿no? Y bueno, aquí aparecen nuevamente las puertas giratorias que hemos venido denunciando, donde pasan de lo público a lo privado, de lo privado a lo público. O sea, el director del Canal 13, el que hizo la ley que está en discusión hoy en día en el Congreso, sobre los canales y la televisión digital. Y nos quedamos con la red de medio de los pueblos, que anuncia y denuncia que el 9 de noviembre en Paine se allanaron las radios comunitarias Tentación, Radio 24 y Felicidad, en una acción dura, represiva, producto de la utilización del artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, que por supuesto criminaliza a los que ejercen el derecho a la comunicación. El domingo 31 de octubre se publicó el último número del diario 1, producto de la falta de avisaje, entre otras cosas. También próximamente está en cierre el diario La Nación de papel en la semana, también por lo que denuncia es que estaba en pérdida. Y bueno, la falta de una política de avisaje del Estado a los medios es un ejemplo de la falta de libertad total de expresión y democracia que impera en Chile. Eso dice la Red de Medios de los Pueblos, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo Semillas de Agua. Adiós.